Bueno, ahora sí. ¿La están pasando bien? ¿Les gusta? Ahora sí. Vamos a recorrer los comienzos de Rocío Quiroz. Esto sonaba así en ese 2012. Vamos. Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor. La mano de todos arriba. Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración. Siempre tienes la razón. Libreto de siempre tan repetido, ya me lo sé. Así que de los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, no mires atrás. Lo has hecho ya. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Lo has hecho ya, pero al final me da igual.